es como todo. La sala de espera de una fiesta a la que nadie nos invitó. Hay que seguir y seguir. 10:15 de la noche. Arranca el plan Cángeles, como todo, la sección en la cual nosotros ponemos el fernet, ponemos la picada y los músicos invitados, por supuesto, la música. Y hoy, un honor para nosotros tener aquí, por segunda vez en el programa, quién es como todo, al señor Ricardo Tapia. Ricardo, ahí va. Buenas noches, caballero. Buenas noches. ¿Cómo le va, Ricardo? Muy bien, muchísimas muy bien. Gracias, muchísimas gracias por haber. Por favor, un gusto. Haber regresado al programa, debería ser. ¿Sabe que el destino hizo que viniera a cenar a una cuadra de aquí, a la casa de un amigo, una pareja amiga? Así que bueno, era el destino que estuviera acá. Era eso, ¿no? Es así. Y hablando de destino, también algo tiene que ver el destino también en esas cuestiones de que esa música que uno escucha de chico, de que lo forman a uno, luego uno termina haciendo un disco a manera de homenaje, ¿no? Sí. Y la cantidad de años que pasaron en el medio, no sabes. Y la cantidad de cosas que pasaron en el medio son muchísimas. Y la verdad que sí. Yo me acuerdo que la primera vez que escuché, por ejemplo, 30 minutos de vida de Morris, Perón estaba vivo. Claro. Así que es un montón de tiempo. Y, sí. Y la verdad que siempre esas canciones me gustaron porque son canciones que son muy evocativas de todo. Morris tiene esa cualidad de evocar las cosas como eran y de buscar explicaciones aparte de cosas que son muy complicadas en frases muy simples. Por ejemplo, en Pato trabaja en una carnicería y dice: el comunismo resultó complicado. Es buenísimo. Ojalá nos hubiéramos dado cuenta en ese momento. Era tan complicado, pero es un genio. Claro, porque viene de. Hemos crecido y visto el mundo en los diarios. Sí. El comunismo resultó complicado. Sí. Sí, una genialidad. Un tipo. Hace poco le invitamos a Berazategui, el Berazategui Roca, a cantar con nosotros. Y cantando con él esa canción. Y yo no pensé que. Cuando uno se emociona por pocas cosas en la vida. No se emociona por muchas cosas, ¿no? Y me emocionó realmente cantar con él esa canción porque me acordé de montones de cosas, ¿no? De que serían innumerables, es decir, desde la Avenida 9 de Julio finita hasta, ¿qué te puedo decir? Un montón de cosas de Buenos Aires, de los 60 y 70 que eran, y de cosas raras, ¿no? Que ya no hay. Y él es un tipo que me recuerda mucho eso y cómo describe a la juventud de ese momento y cómo también eso se aplica a montones de cosas de ahora, ¿no? Las canciones de él son geniales. Así las de Box Day también, y las, bueno, todas las que hemos grabado de Luis Spinetta, que Luis era un tipo muy particular y con un aura muy particular. Son canciones que las tenés que respetar así como son, porque son casi como canciones de los Beatles, ¿no? Claro, ¿cómo, se, cómo sacás post-crucifixión de su, de su contexto? Su, claro. Sí. Cuando empezamos, por ejemplo, hicimos Cementerio Club. Claro, empieza cuando empezás. Tum, pum, pum. Justo que pensaba en vos. Ahí arranca el toque, ¿entendés? Sí, sí. Y estar metido en eso, entonces dijimos, vamos a hacer un minuto de silencio antes de tocarla. Hicimos un minuto entero de silencio para poder entrar en el foco, ¿viste? Para no apurarnos. Y escuchamos prum, pum, y ahí arrancó la canción. Y la verdad que esa, la que está en el disco, es la segunda toma. ¿La segunda toma? Sí. Ah, mira. Y de Pato es la única toma que hicimos. La única. La única toma que hicimos. Yo dije, o la canto de una o no la canto. Y la hicieron todos juntos, ¿no? Las sí, tomas. Sí, sí. Algunas sí, otras puse las voces después, pero cantando en el momento, o sea, con referencia mientras tocaba, ¿no? Así que bueno, fue todo lo que se hizo, fue en el momento, fue grabado en el momento. Y tuvo esa cosa de... Nosotros nos ponemos medio algunas restricciones para grabar. Nos gusta ponernos límites para poder cumplirlos, ¿no? Y el límite que nos ponemos siempre es que nunca hacemos más de 3 tomas por canción. Si tenemos que hacer una cuarta toma, la dejamos para otro momento. Tendrás oportunidad de otro disco. Si no salió en ese momento es porque tiene que ser en otro. Entonces esto era así, en vivo, en banda, y bueno, yo estaba sentado al lado de Mariano Vilinkis, que es el técnico, nuestro técnico que trabaja con nosotros, que es un pibe genial, joven, pero con un oído increíble. Entonces yo estaba sentado al lado con la guitarra y cantando las voces de referencia, y algunas de las voces de referencia quedaron como finales y otras no. Sí. Pero bueno, por ejemplo, mejor no hablar ciertas cosas. Todo lo que se escucha es lo que se grabó yo sentado al lado de él. O sea, no la sobregrabé, la canción. Es lo que grabé en el momento. Y vos sabés que recién empezaste a hablar de... Por supuesto estamos hablando del último disco de la de Mississippi, sí, Inoxidable. Blues Band, Inoxidable. Y al principio hacía referencia al tema de Morris. Pato trabaja en la carnicería. Sí. Que yo me acuerdo que cuando pasé el tema acá, le dije, me parece un acto de justicia, me parece también un acto de justicia que sea el corte, además, ¿no? Porque fue un tema que no fue de los más conocidos, sin dejar de ser un temazo. Y fue una canción que estuvo dentro del disco, pero él tuvo otros cortes más fuertes, como claro. El Oso... O ayer no. Sí, o por ejemplo. Ayer nomás, claro, pero hoy en día, si le decís a un pibe. Muchacho del taller de la oficina, que es otra canción que fue muy difundida. Pero Pato trabaja en la carnicería, se la pasaba, pero no era la canción. Claro, no era la canción. Pero era la canción. Claro, está. Y es muy, tiene cosas muy interesantes las canciones. Cuando dicen, muchacho del taller de la oficina, algunos te quieren, otros te usan, otros te usarán, algunos te odian. Y habla de la juventud, que es verdad, ¿no? Que la terminaron usando en muchos sentidos. La juventud de los 60, 70 terminó poniendo su corazón, y a veces usada, y a veces llevada y traída. Y él es un tipo que veía todo eso en su momento, ¿no? Era un genio. Sí. ¿Y cómo fue un reto para vos ponerle la voz como cantante, por ejemplo, en este tema, Pato, o post-crucifixión? Sí, y hay canciones que son más difíciles que otras. En realidad yo lo que hice no cambié los tonos de las canciones. Usé los tonos originales todos. Y eso también es como que te aprieta mucho, porque hay canciones que son más graves. Hay un rango de tonos muy grande entre unas canciones y otras. Sí. No están compuestas por mí, están claro, compuestas por tipos. Entonces, Luis tiene un rango muy específico, muy agudo. Box Day es, bueno, Willy tiene una voz, un tono por el mío, pero bueno, hay cosas, Papo es más grave. Más grave. Y bueno, hay cosas que el son... El indio más agudo. Sí, el indio es medio indescriptible. Sí, es medio como es como un acero que corta. Claro, pero bueno, el Ñam Fin Fruffy es más claro. Agudo. Hay una cosa interesante que yo quiero aclarar de Los Redondos, que no sé si alguna vez lo habrá dicho. Yo compartí con Los Redondos mucho tiempo de sala, acá cerquita, tenían en Irigoyen, ¿no? La calle Irigoyen y Yapeyú, tenían la sala. Y compartíamos con Los Redondos y con La Renga, la sala. Y Sky siempre cantó. O sea, no es que Sky tuvo que empezar a cantar cuando se separó Los Redondos y aprender a cantar. Sky cantaba antes. Yo los conocía, Los Redondos, cuando empezaron en La Plata. Yo vivía en La Plata y Sky cantaba. Y Sky siempre tuvo la voz que tiene. Sí. O sea, No quiero decir con esto que el indio imitó a Sky, pero no es al revés. Sky siempre, Sky siempre tuvo esa voz. Tuvo esa voz. Siempre, siempre cantó así. Tiene esa voz así. No, él siempre, aparte cantaba muchas canciones. El indio hacía, decía, a veces cantaba uno o dos, tocaba un silbato, me acuerdo, cantaba así un par de poesías y cantaba un par de canciones, pero no siempre. Era actor él. No, claro. No era frontman. Le costó el ser frontman. Me parece que y Sky, siendo un tipo tímido y todo, se la bancó siempre. Bueno, yo lo quiero mucho, flaco, es un genio también, ¿no? Estamos hablando de los comienzos. Sí, yo los veía con las Baby Squid en La Plata. Baby Squid, mira. Con sí, Enrique Sims y todo. Claro. Era muy poca gente, eran teatros de 60 personas, 70 personas. Una cosa genial. Una época divertida y también no tanto. Era un under, el under platense era salvaje. Claro. Era salvaje. Yo vivía en esa época. En La Plata, tenía un kiosco. ¿Ya? Tenía un kiosco de golosinas y bueno, era una época muy interesante, porque La Plata tenía lugares de teatro, de música. Había una explosión en fines de los 70 y principios en el 80, una explosión muy grande allá. Y especialmente a fines de los 70. Estaba todo prohibido, pero en La Plata parecía que no, la gente se las arreglaba para hacer las cosas igual. Era muy interesante todo. Había muchos universitarios, estaba, bueno, Rocambole, que vivía en Plaza Paso, me acuerdo, en la casa, que el gordo Rocambole. Y una vez, yo tenía un amigo que lo conocí en la Plata y fuimos al cumpleaños de Rocambole y nos contaban las anécdotas de cuando empecé. Él era diseñador y cuando empezaba a ganar plata, tiraban la plata contra la pared y se tiraban arriba de la plata. ¿Sí? No tenían un peso, pobre. Era genial. Y toda una gente muy muy muy particular, ¿no? En ese sentido, La Plata tiene unos creativos muy fuertes, ¿no? Sí. La canción que hicimos Los Redondos fue un poco... Es muy difícil hacerla igual. Porque cuando vos haces un disco de versiones, hacer todo el disco igual no tiene gracia. Y hacerlo todo diferente tampoco. Si haces un disco de versiones y son todas diferentes, a los originales no hay punto de referencia. Claro. Entonces es todo muy diferente. Y si son todas iguales, tampoco tiene gracia. Entonces tenés que hacer un poco y un poco. Un poco y un poco. Jugar con algunas, hacerlas como son, y otras deformarlas. Y la que hicimos Los Redondos, Masacre en el Puti Club, la deformamos bastante. Yo canté tocando una traversa, por ejemplo. Mientras cantaba, tocaba una flauta traversa. Hicimos tú una cosa media, un sonido medio Jethro Tull, así medio... Claro. Y cuando está terminando el tema, que está el pianito de Gastón, que el tema tendría que terminar, yo le digo a Uzi que siguiera y siguió, y seguimos tocando y nos fuimos tocando así como una zapada, ¿no? Claro, Y quedó genial, porque fue una versión como negra, así, media soul. Claro. Porque si lo tenés que tocar como lo toca el flaco tiene ese sonido balcánico, medio de música como... entre klezmer y música balcánica, viste, las notas para música de acordeón, viste, de gitanos, lo que toca con la guitarra, genial. Muy así, esa onda que hacía Kusturica del otro lado, ¿no? Digamos, claro. Tiene ese sonido de Sky. Y tenés que tocar eso, entonces es como que la idea era salir de eso, ¿no? Tocar, hacer la canción, pero hacerlo de otro formato. Y Ricardo, ¿se les hizo muy difícil el proceso de selección? Bueno, ¿qué más hacemos? No hubo ninguna selección. Lo que pasó fue que cada uno trajo las canciones que quería. ¿Qué canción querés tocar vos? Tal. Yo tal. Hicimos una listita de los temas que veníamos tocando ya. Porque todos estos temas los veníamos tocando hace un año en los shows en vivo. Los veníamos rotando. Sí. Porque nos gustaba. Dijimos, vamos a hacer intérpretes de obras de otros. A ver... Pero fue basado más la selección en el sentimiento por la canción. Sí, por los amigos, porque hay obras, artistas que se repiten todo el tiempo, y hay dos de cada uno generalmente. Y fue así, fue tocar, y el tema de Sumo, por ejemplo, es un tema que nosotros tenemos la Asociación de Blues y Reggae, que ahora vamos a hacer dos shows con los non-palideces, ¿no? Hace mucho tenemos la Asociación de Blues y Reggae, que es juntar los dos géneros, ¿no? Juntarlos, tocamos una noche, hacemos dos noches seguidas, una noche abre uno, otra noche abre el otro, ¿no? Y es más que una cosa de congregación de estilos para llevar, unir a la gente del blues con la gente de reggae, ¿no? Sí. Y así que estamos muy afines a eso. Hicimos el tema de Sumo de una forma de reggae rockero, ¿no? Como tocan los luceros el reggae, ¿no? Como toca estilo Clapton, así. Claro. Eh, Así que no era algo tan lejano, lo venimos haciendo hace mucho. Y toda esta selección son temas que ya veníamos tocando, y siempre la gente nos decía, che, grábelo. Dijimos, bueno, hagamos una grabación. ¿Cómo sale? Se grabó en Panda, en vivo, sí, todos en estudio. Bueno, la gente de Pop Art, que nunca habíamos laburado con Pop Art nosotros, la gente de Pop Art que está en la trastienda, sí, nos dijeron, che, hagan el disco, háganlo con nosotros. Bueno, y salió bárbaro, en 3 días lo hicimos. ¿En 3 días? Y además y después la mezcla, ¿no? Claro, pero grabado en 3 días. Grabado en 3 días, sí. Y además, no es el primer disco de la Mississippi que tiene de versiones, porque tiene el Classics de versiones de blues en inglés. De blues, sí, en inglés, sí. Claro. Y un par nacionales, sí. Sí, sí, pero eso fue, Classic fue el tercer disco. Veníamos de hacer Bagallo, que fue, claro, un disco muy fuerte. Sí. Y nos tomamos unas vacaciones en el Cielito, estábamos en el Cielito unos días. Y Gustavo Gauri, que era en ese momento el dueño y productor, encontró en uno de los ámbiles nuestros una lista de temas viejos. Y dijo, vamos a grabar esto. Y la lista de temas es Classic. O sea, la lista de temas es lo que tocábamos 7 años antes. Entonces nos metimos en el estudio y en una grabadora de un cuarto, de cinta de un cuarto, grabamos en vivo todo el disco. Eso fue en vivo operados los solos a mano, todo como se esperaba en los años 50, con los solos, viste, de a poquitito, subir la armónica, bajar la guitarra. Y eso fue un laburo chino que hizo Gustavo, que estaba loco. Tenía ganas. Ir subiendo un platillo, bajando un tambor, todo la voz, todo un laburo tremendo. Pero eso se grabó en 16 horas. Y es un disco largo. Es con la dicha en movimiento de los Twists, son los dos discos más rápidos. Más rápido en la historia del rock. Sí, sí. Sí. La dicha tiene casi 16 horas, un poquito menos. Nos ganaron por 15 minutos. Pero bueno, Pipo es así, está apurado. Sí, sí, siempre está apurado. Siempre está apurado, no sabe por dónde quiere ir. Sí. Y Gustavo, me quedé con Gauri pensando. Ricardo, el título se llama Inoxidable, pero también Inoxidable no solo son los temas que tocaron, no solo la Mississippi, 27 años ya en la Mississippi, no solo es el blues tampoco, también sí. Inoxidable, ¿no? Es como, también es una triple lectura quizás, sí, en eso. Una hipercataforesis, que decimos. Polivalente, polisimil. Y me parece que en realidad, mucha gente me dice eso, pero yo creo que los temas, nosotros pusimos porque realmente los temas son inoxidables, son canciones que te divierten tocarlas y que traen a colación otras cosas. Por ejemplo, cuando nosotros grabamos de León Gieco La mamá de Jimmy. Y La mamá de Jimmy es una canción que en la estrofa dice, un señor muy gordo el otro día me preguntó si no me daba vergüenza estar así vestido. Que era cuando los hippies se ponían todos esos flecos. León era un payaso de verdad cuando era joven, tenía de todo encima, ¿viste? Y un pibe se me acercó la otra vez y me dice, a mí me pasa lo mismo, porque yo, en punk el pibe, así medio raro, así, realmente tenían un formato muy particular. A mí me dice lo mismo, me dice, si no me da vergüenza estar así vestido. Dice, ¿cuántos años pasaron de la canción? Digo, como 40, flaco. Y todavía hay alguno que te va a decir, si no te da vergüenza si está vestido. Siempre va a pasar alguno que te va a criticar. Así que las historias se repiten. Digamos que es con la condición humana, ¿no? Claro, claro. Así que bueno, Ricardo, ¿te parece tocar un temita? Estoy pensando qué toca. Está pensando, vamos a agradecerle a Natalia esa guitarra, esa Casa Núñez. Como una semiconcierto, Ricardo, ¿no? Sí, medio concierto. Empezó con el chiste que decía, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Nunca creímos que eso sería lo que algún día nos heriría. Eran los días de oro, y el sol brillaba sin preguntar. Pues crecimos y nos fuimos del barrio. Pato trabaja en una carnicería. Tiempos aquellos de los rosedales. No novias en flores, primeros cigarrillos. Nunca el colegio, siempre la vida y las mañanas del sol aquel. Oh, hemos crecido y visto el mundo en los diarios. El comunismo resulta complicado. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Nos ha llevado a la indiferencia. Tenés excusas, los otros tienen. Que te mantengan, para eso están. Sos el burgués más corrompido que existe. Y te engañas pensando que sos un hippie. Vos explotas a todos y no das nada. Y eso es ser el peor capitalista. Cuando tenés, te haces el burro. Vivís de arriba, qué asco me da. Vos te reís del mundo y de las personas, pero crees que el mundo te alimente. Otros te proporcionan lo necesario y vos seguís creyendo que es lo corriente. Qué inútil sos, qué mantenido. Mírate un poco, baja de ahí. Trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Muchas gracias. Ricardo Tapia, aquí en Es Como Todo, haciendo un gran tema de Morris, llamado Cuatro Trabajos en una Carnicería. Uno puede presumir que quizás hacer temas de otro y no propios puede ser más fácil, pero yo entiendo, me parece, creo que es todo lo contrario. No, porque no lo hiciste vos. Un respeto, pero terrible, hay que manejar con manos de orfebre, ¿no? Cuidar en cada detalle. No, porque aparte hay veces que uno le pifia la nota porque decís, uy, yo si lo hiciera hecho yo lo cantaría, uh-huh, lo cantaría de esta forma, pero ahora que no lo puedo cantar de esta forma, ¿para dónde voy? ¿Viste? Porque no es tu recorrido en la cabeza de tu música, claro, es de otro tipo, ¿viste? Es complicado, pero bueno, yo qué sé, son cosas que uno la... aparte, dicen cosas que vos no escribirías. Claro. Pero bueno, no por mal, sino porque vos no las escribiste. Son cosas diferentes, entonces las tenés que decir de una forma muy particular, ¿no? Creyendo lo que está diciendo. Claro, sintiéndola. Es algo que escribió otro tipo. Ser autor es una cosa. Uno, cuando es autor, es muy canuto de lo que hace, ¿viste? Y es muy difícil que se ponga a hacer canciones de otros. Pero cuando las canciones son tan buenas, vale la pena ser intérprete, ¿viste? Tienen que cumplir un periodo las canciones, como un periodo histórico, ¿no? Sí. De tiempo, el tiempo en la canción es un factor importantísimo. Claro, como para que se instale. Que se instale la idea de la canción, de cómo es esa canción, ¿no? ¿Y hubo alguna que te ha costado un poco más, así como engancharte? No, de estas no. Las teníamos manchadas porque ya eran canciones que las veníamos cantando. Quedaron afuera un par de canciones, nada más. Hicimos Ana no duerme, pero en realidad lo dejamos porque ya teníamos dos del Flaco. Y no, que me acuerdo de otra más, creo que alguna de creo que era No obstante lo cual, que la tocamos en vivo. La rifa. Sí, la hacemos en vivo, hacemos una como un arreglo diferente, pero la tocamos a veces. Y son canciones así que están ahí, que aunque no las grabamos, toda la gente sabe que forman parte del disco sin haber sido grabado, ¿no? Sí. ¿Y esas quedaron afuera por qué cuestión? Porque nos pareció que eran canciones que ya estaban grabadas por otra gente. Y le quisimos hacer canciones, porque algunas, claro, de estas canciones no están grabadas. No están grabadas por ningún, claro. Viste, por ejemplo, Gato de la Calle Negra de Papo no lo graba nadie, es muy poco. Iorio lo grabó, creo, y no sí, lo suelen grabar. Acá fue una cuestión, bueno, vamos, las que no, claro, nadie. Al Carpo, por ejemplo, por ahí. No queríamos ser obvios porque al Carpo lo tributan más que a la FIP, ¿viste? Sí. O sea, le dan tributo fatal, sí, todo el tiempo, todo el mundo toca la canción, sí, de Carpo. Entonces, bueno, dijimos, vamos a hacer una que no toquen la mayoría, ¿no? Sí. Así que, bueno, el Gordo tenía unas canciones geniales. Y he leído por ahí que, hablando de este disco, dijiste que lo grabaron para tomarse un tiempo de ustedes mismos. Sí. Fue ironía, ¿no? ¿O realmente necesitaban ese tiempo? No, fue así. Son 27, serio. Son 27 años. 27 años. Hay que aguantarse de uno mismo, haciendo todo lo que uno hace. Decir que la Vicenta de Cipi tiene un humor interno muy bueno. Nosotros somos muy, muy humoristas en lo que hacemos. Y no nos tomamos en serio nunca. En el sentido, en serio, de pensar que lo que hacemos es como la Biblia de la música, ni nada, ¿viste? Mm. Eso hace que nos divertamos. Nos damos la posibilidad de decir, bueno, hay un montón de gente que no escucha esta música, no pasa nada, y hay gente que sí. Nos damos el beneficio de la duda de los demás sobre lo que uno hace, claro, también. Entonces no está bueno pensar de que... no sé, yo no creo en esa cosa del amor absoluto a lo que uno hace. Me parece que yo generalmente, por ejemplo, hago los discos y no los escucho después. Es muy raro. ¿No sos de escuchar lo que grabaste? No, muy poco escucho. Pero a veces agarro para poder tocarlos bien los temas. Para sacarlo otra vez. Para decir, bueno, a ver, qué cagada estoy haciendo, ¿no? Pero no soy de... No, lo que no hago realmente es verme. No me veo en imágenes. No. De video y eso. ¿Por qué? Porque no, ya no sé. ¿Qué, una cuestión de timidez? O sea, no me cansa verme. La otra vez, por ejemplo, había un especial de un canal que hicieron así en mi casa. Era una hora yo hablando, ¿viste? Pero mal, ¿para qué me quiero ver vivo una hora todo el hablando? Conmigo, vivo conmigo mismo, con todos los problemas que me genero. Claro, a la mañana miro el espejo. Claro. ¿Viste? Vivo tratando de sacármelo encima a este tipo y lo tengo que ver. Decía, y bueno, mi mujer decía, ¿querés verlo? Y digo, no, mi amor, miralo vos, yo qué sé. Que también me ve todos los días. Que también te... No sé, yo qué sé. No soy muy de ver eso, no. Sí, bueno, los discos sí, algo escucho, pero hay discos que lo escucho mucho. Hay discos que Búfalo me gusta mucho. Búfalo. Es un disco que me gusta mucho, por lo simple que es. Me gusta, y a veces escucho detalles, me pongo a escuchar detalles de lo que se grabó para darme cuenta que tomamos la decisión correcta de lo que hicimos con ese sonido. Mm. Que es minimalista y es fácil, es un disco simple. Y era lo que queríamos, estábamos cansados llegamos a un punto de saturación con todo el tema de arreglos y todo eso, viste, que tapaba mucho la canción y estábamos demasiado, cuando arregla se desarrolla se desvirtúa quizás la esencia. Es como vivir con alguien que vive arreglando las cosas todo el tiempo sin que las haya sacado, o sea, que te diga, va a sacar el pullover, pero mirá que lo voy a colocar en su lugar. No, pues no lo saqué todavía, o sea, bueno, el arreglo es algo así, es tratar de adornar algo que está bien. Entonces a veces está bueno, a veces no está tan bueno algo que está bien. Lo que está bien es simple, está bien, claro, es así. Entonces eso es lo que este disco tenía, claro. La simpleza de decir, no arreglemos tanto, viste, es un disco de 10 canciones, claro, ¿sí? También dicen que lo complejo realmente es el sencillo, ¿no? Claro, y es difícil encontrar esa cosa, esa simpleza en las canciones, dejar un acorde completo así, un 4 compases, ¿viste? Claro, que hiciste con una reglita. Sí, genial, genial. Que aparezca ahí, claro. Genial, eso es el silencio de poder escuchar los instrumentos bien, ¿no? Y bueno, pero eso, como decías, se llega también con el rodaje, ¿no? A descubrir esas cosas. Sí, sí. ¿No? Con el... Yo creo que lo descubrí... O sí. Son momentos de gustos por ahí. Por ahí cuando, no sé, grabó un Bagallo y demás discos, tenían otra perspectiva de la música. Es muy diferente cuando una banda... Yo descubrí esto viajando... y tocando con una banda durante 27 años. Es muy diferente una banda que ensaya todo el tiempo y viaja poco y toca poco a una banda que toca mucho y ensaya poco. Es totalmente diferente. Nosotros somos el segundo ejemplo, una banda que está todo el tiempo laburando y ensayamos muy poco. Nuestro ensayo es el vivo. El vivo es donde nosotros afilamos todo. Entonces, es diferente porque tu concentración en el vivo es absoluta. No es como en el ensayo que estás boludeando a veces y tocas un tema porque estás ahí... No tenemos la costumbre de ensayar mucho. Ensayamos para teatros, para discos nuevos, para ir a grabar, sí, pero después la sala es un lugar de reunión de los plomos donde se, donde van a tomar fernet y guardan, limpian los instrumentos y tienen su, su sala social. Claro. Pero realmente no somos muy... Cuando nos ven llegar, que vamos a ensayar, dicen, ¿qué hace lo viejo acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Nos van a echar todo? No, es que necesitamos ensayar. Decimos, y vamos, armamos y después nos vamos. Pero generalmente cuando estamos viajando, el tocar es el mejor ensayo que tenés para cuando... Sos una banda que labura mucho. Mm. Los diferentes escenarios, los diferentes sonidos, las diferentes situaciones que pasan en los shows en vivo hacen que vos te acomodes, y el acomodarte es el aprendizaje. Un día tocas para 200 personas, otro día tocas para 3.000 personas, otro día tocas para 150, otro para 500, en diferentes condiciones de calidad auditiva. Entonces eso hace que vos tengas que sonar siempre igual. Claro. ¿Cómo se hace para sonar siempre igual? Ajustar es escucharse. Entonces eso es lo que se aprende en vivo, que no lo aprendes en la sala, porque en la sala tendrían que cambiarte los equipos todo el tiempo, el sonido, y no es así. Eso está bueno. Claro, sí. Yo, una vez lo invitamos a tocar a Albert Collins, ¿no? Sí. Estaba en Buenos Aires y vino a tocar, estábamos tocando un lugar y salió del teatro y vino a tocar con nosotros, con toda la banda. Yo no voy a creer cuando vino Albert Collins, pero vino sin guitarra. Y el tipo lo invitamos, primero vino el baterista, después vino el guitarrista. Y después vino él con, pero no teníamos guitarra para darle, y yo le digo, ¿querés que te dé la guitarra? No, cualquier guitarra que tengan ahí, me dice el tipo. That's all for me. Pero agarró, se subió la guitarra, la afinó, la afinaba en fa sostenido menor, se puso a afinarla así, le puso el capo así y hizo y la ganó Collins con una guitarra criolla argentina, digo, eléctrica. Hizo ya está, esto que está acá, esto, nada más. Pero claro, bueno, eso también es, te lo da el ruedo, te da la experiencia, eso, miles de escenarios. Un equipo nacional chotísimo, una guitarra nacional que era chotísima, era Lord Collins. Digo, qué monstruo. ¿Y ahí cuánto prestaste atención al tema que estaba sucediendo o a lo que estaba haciendo él? Todo, yo no, todo él. Yo estaba escuchando lo que el tipo hacía. Claro. Y de hecho ni canté, me fui abajo a verlo. Sí. Vi que el tipo tocaba y escuché cómo tocaba. No, monstruoso, una cosa monstruosa, sí. Una calidad sonora tremenda. Lo mismo nos pasó con otro guitarrista que se llama Ronnie Earl, que es un guitarrista americano genial, que es un viejo divino, que lo conocimos en Brasil. Se quedó con nosotros una semana para tocar. Y es como una leyenda allá de Boston, el tipo es un guitarrista tremendo. Y claro, fue con la esposa. La esposa era una chica joven, flaquita como ella, así, joven, pelo rubio. Tocaba la guitarra y la descosía la flaca, hacía así, una guitarra de caja. Me dijo, invítenla, porque ella toca temas de Timo Walker, me decía el tipo. She's good, ok. Bueno, la invitamos a tocar y cuando agarró la guitarra, la flaca en la descolición, ¿viste? Y tenía una guitarra que le había prestado así, de caja brasileña, ¿viste? La descosía. Y Ronnie también arregló el equipo y sonaba como en los discos de él. Sonaba igual que los discos, un equipo nacional brazuca, que era más o menos, ¿viste? Y el tipo le buscó el sonidito, ecualizó, hizo pi, pi, pi. Era él, ya estaba. Era él. No hacía falta más. Es así. Lo mismo que cuando, por ejemplo, el señor Tapia canta un tema. Es Tapia cantar. Sí, Tapia cantar. ¿No? Es Tapia, ¿quién va a ser? En este caso también, con instrumento prestado, sí, lo que ve disponible. Buscamos en la vida las joyas escondidas. Para nosotros eso es la felicidad. Nos gusta la comida y la buena compañía. Para nosotros eso es la felicidad. No hay nadie que nos diga la verdad de la vida. Para nosotros eso es la libertad. Hacemos que suceda con muy pocas monedas. Para nosotros eso es la felicidad. Primero el corazón que te da la ilusión. Después la decepción que te da la razón. Así es la vida, un circo en constante función. Siempre alimentamos los perros del camino. Para nosotros, eso es la felicidad. Y si nos tropezamos, reímos y seguimos. Para nosotros eso es la felicidad. No hacemos mucho caso a las autoridades. Para nosotros eso es la libertad. Vivimos festejando como en las navidades. Para nosotros eso es la felicidad. Primero el corazón que te da la ilusión, después la decepción que te da la razón. Así es la vida, un circo en constante función. Esa es una pequeña canción que se llama Así es la Así vida. Así es la vida, de la Mississippi. Sí. Un gran tema. Estábamos borrachos cuando grabamos esa canción. Ah, estábamos muy felices, ¿no? Estábamos todos borrachos, me acuerdo que... Este pertenece a... Amor y Paz, es una canción de Amor y Paz, sí. Era una tarde que habíamos terminado de grabar el disco y habíamos tomado unos cuantos vinitos. Y dijimos, vamos a grabar una canción. Y la letra la escribimos después del asado. Y la grabamos así. Y hay un... que se escucha atrás de la guitarra, que son dos billetes de 100 pesos que decía el negro Toro. Y es toda la producción. Fue es lo que transmite la canción. Esa es toda la producción de la canción. Muy cinco bueno. Botellas de vino y dos billetes de 100 pesos. Así es la felicidad. La felicidad es eso, no tiene nada más. Así claro. Que bueno. Claro. Fue genial. Pero bueno, a veces salen cosas así. Una vez, por ejemplo, queríamos meter un solo en una canción. Sí. Y ya lo habíamos grabado. Lo habíamos grabado en un programa de grabación baratísimo, ¿viste? Que teníamos en la computadora. Y el solo sonaba tremendo. ¿Con qué grabamos este solo? Decíamos nosotros. ¿Con qué grabamos este solo? No se acordaba. Y sonaba. Y Gusi lo quería reproducir y no había forma que sonara así. Lo grabamos con un equipo pedorro, en una situación pedorrista. El sonido era alucinante. ¿Qué hicimos? Sacamos el guapi y lo pusimos en el disco. Claro, porque no podíamos reproducirlo. No había forma de copiarlo, ¿viste? ¿Cómo hago este sonido? Y probamos equipos, sonido, filtros. Nada sonaba crudo como sonaba. Digo, al técnico, ¿sabes qué? Copia, sacalo, cortalo y llevarlo. Claro, claro, ponerlo en el disco. Cortemos por los aros. Agarramos guapi usado en la esquina y lo metimos ahí en el disco. A veces no podés volver a reproducir las cosas, ¿viste? Son únicas. Claro, el momento, ¿no? El momento es único. Y bueno, también me imagino esto lo que viene a lo que nos dijiste al principio, de que los temas no tienen más de tres tomas. O sea, cuanto más honesto sea en el sentido, en el momento de, viste, no repetir que haya sea mecánico, hacer 20 veces el mismo solo, viste, que no sea tan mecánico. Bueno, Neil Young tarda mucho en grabar, porque no hace segundas tomas. Claro. No hace segundas tomas. Neil Young se sienta así, toca la canción con su guitarra y si no le salió pasa otra cosa. otra canción. Pero se concentra para grabar y hace una toma y esa es la toma. Para él es como un acto artístico tocar con la guitarra y tiene que quedar ahí impreso. No es volver a repetir y repetir la canción hasta que ya no es la canción, es otra canción. Claro. Para él es ese momento, ese instante de grabarlo y que quede así. Sino como que va perdiendo la energía. Cuando repetís mucho una palabra, ¿viste? Que después termina perdiendo el significado. Claro, no sabés de qué estás hablando. Bueno, cuando grabas, cuando mezclas un disco y estás produciendo, escuchás una canción y la palabra, y escuchás 20 veces la palabra, y en un momento sabés lo que significa. Yo me acuerdo que una vez mezclé un disco de alguien que repetía la palabra torcido, tantas veces lo tuve que escuchar que ya le perdí el sentido. La palabra torcido, me sonaba como una palabra extraterrestre. Y digo, por Dios, ¿qué tiene de malo esta canción que la estoy escuchando mal? ¿Por qué? Entonces llamamos estábamos escuchando la canción y a mí no me sonaba que dijera eso. Me parecía que decía tocino, no sé, cualquier cosa. Entonces lo llamo al portero del estudio, le digo, sentate, Pablito, acá. Escucha la canción, decime qué no entendés, qué palabra no te entra. Muy bien. Escucha la canción y dice, la canción está buenísima, me dice. Ahora, ¿por qué lo de tocino? Era tocino. Está. Grabar otra vez, le digo. Pues si el tipo que no escuchó la canción nunca dice tocino, no era torcido, dijiste tocino. Claro. Claro, porque el que lo cantó pensó que había dicho torcido. Y yo lo escuchaba y digo, no tiene sentido esto que estamos haciendo. Llamamos a alguien que no estuviera. Es así. Yo por eso prefiero, cuando produzco discos de otros, no conocer las canciones. Total, las letras. Que te llegue el no quiero conocer. Primer impacto, primera sí. piña, sí. No quiero conocerla. Quiero, conozco la estructura de la canción, pero no me hago amigo de la canción. La estudio por arriba, a ver qué es lo que me gusta de la canción, pero no me meto a estudiar las palabras, eso, a no ser que esté mal escrita. Pero no trato de no conocerla mucho para que me sorprenda la canción. Cuando la va a grabar, ¿viste? Claro. Porque también es eso, ver lo que te provoca en el primer momento. Primero que la sonoridad. La producción puede ser. Hay dos tipos de producciones. La técnica, en la que vos volvés loco al técnico y estás al lado y le decís, acá el reverb, pon esto, 20 milisegundos. La técnica a mí no me importa. Eso yo siempre tengo un técnico que labura en eso. Claro. Sabe lo que hace. A mí me interesa la artística, lo que diga la canción. Entonces, lo técnico lo sabrá solucionar. Yo se lo explico y él lo traduce a lo técnico. Pero a mí lo que me interesa es lograr lo que tengo en la cabeza, que como la escucho, que sea lo más cercano a esa cosa que uno escucha en la cabeza. Decís, yo la quiero comprar así, esta canción. ¿Entendés? Eso es lo más interesante. Bueno, ¿viste? Hay un grupo que una vez me trajo un montón de temas y digo, 20 temas tenía, había uno que era una masa. Entonces le digo, ¿puedes hacer 10 como este? O sea, 10 así, todos diferentes, pero tan buenos como este, es un golazo, ¿viste? Los demás eran nada, y ese era un re tema. Y ese fue el hilo de conducción, ¿no? Y a veces te encontrás con eso, de que producir es una cosa muy divertida, siempre respetando lo que hace el artista, ¿no? Pero a veces decís, mira, ¿no te fijaste que hiciste esto? Que está buenísimo. ¿Viste? Sí. Es un desafío producir. ¿Y es un rol que te gusta? Sí, me gusta. Es el rol que por ahí, porque la Mississippi ha trabajado, porque hace con productores. Sí, pero son todos productores. Los productores con que hemos laburado, básicamente, fue Gustavo Gauri. Después él nos enseñó a producir. Y después, además, nos produjimos todos los discos nosotros. O sea, Gustavo no solamente fue un productor, fue un maestro de producción, claro, también. Nos enseñó a producir, entonces no fue un tipo que no nos indicó las cosas, sino que nos enseñó qué era cada cosa, cómo hacerlo, y nos independizó en ese sentido. Nos ayudó a poder producirnos, ¿no? Claro. A aprender. Nosotros nos interproducimos. Tenemos un sistema muy particular. Yo las voces no las produzco yo. Ah, está bien. La hace el Negro Tordó. La parte de voces la escucha él y él decide cuál es la toma. Yo no decido. Yo produzco la parte de general, final. Yo me encargo de la mezcla final. El bajista se encarga de la parte de efectos y de la masterización o de detalles de las guitarras. O sea, cada uno tiene una función. ¿Y claro, esos roles cómo se fueron dando? Se fueron dando porque nos fuimos. Ustedes. Claro, el Negro Tordó es un tipo que tiene mucha experiencia, laburó con el Tano Piero muchos años. Y el Tano es un cantante, es un autor. Entonces, yo sé que cuando él le gusta una toma, esa es la toma que corresponde. Yo no le cuestiono. Entonces, es parte de nuestra interproducción. Nosotros, hay algunos opinamos sobre lo que hace el otro, pero ya con el beneplácito de tu compañero. ¿Sabes? Claro, claro, sí. Sabe que lo vas a hacer, ¿no? Claro. Y está bueno, es una forma de interproducirte, de aprender a escuchar al otro. ¿Viste? Claro. A escuchar al otro. Sí, sí, sí. Y bueno, además me imagino que también con tantos años de que... Mira, bueno, al principio es un caso bastante particular, porque somos todos tipos muy diferentes. Somos todos amigos, pero pensamos, y más antes que éramos 7, yo por eso muchas veces me han preguntado sobre, viste que hay muchos grupos que se embanderan políticamente y todo lo que... Sí. Y yo digo que la Mississippi es un caso absoluto de democracia, porque somos tipos que pensamos muy diferente a algunos otros. O sea, que votamos, por ejemplo, cosas totalmente opuestas. Pero somos amigos todos. O sea, yo vengo de un lugar, otro viene de otro, otro viene de otro, y cada uno piensa de esa forma, pero nosotros convivimos todos. Y o sea, yo no puedo salir a representar a la banda, me puedo representar a mí mismo. Claro. Pero no puedo salir a representar a todos, porque cada uno tiene su pensamiento, su visión. Sí. Entonces, pero eso es parte de que nos respetamos, ¿viste? No vamos atrás todos como ganado, atrás de uno o de otro. Y en el tema de las letras, ponele cuando escriben letras de canciones. Ahí, las letras ahí, las escribo todas yo, no hay discusión. No hay discusión. No. Yo hago, en realidad, si alguno trae una letra que está bien escrita y está bien, la arreglo la sintaxis, todo, y esa letra es del que la trajo. Pero generalmente comparto las letras y si me da una idea, yo hago una idea, a mí me dan un hilito y yo sobre ese hilito hago una canción. O sea, yo no tengo el monopolio de las ideas. Sí escribo, pero no tengo monopolio en las ideas. Nos juntamos y capaz que alguno tiene una idea, esta canción se me ocurre sobre tal cosa, tal palabra. Por ejemplo, Búfalo es la primera canción que salió de Búfalo. Sí. Y Búfalo es Gustavo Ginoy. Y a él le decimos el Búfalo. Porque es un cabeza dura y no, no te da marcha atrás. El gordo te dice una cosa y es un cabeza dura tremendo. Entonces le decimos el Búfalo. Él siempre fue el Búfalo. Entonces, de ahí salió la historia de Búfalo. Nunca mira para atrás. Y es un tipo de principios. Un tipo que viste, nunca te va a dejar de garpe en nada y es un tipo muy firme en sus principios. Y la idea del disco fue esa. O sea, hacer una canción sobre ideas, no sobre historias. Búfalo no tiene historias. Mm. No hay historias. Hay ideas. Son puntos de vista. Es un disco sobre puntos de vista. Rara es un disco, es una canción sobre una mujer que es casi un tango. Sos rara, impredecible, a veces no sé quién sos. Tu cara no dice nada y dice tanto de vos, dice la canción. O sea, No confío es una canción de los 50 años. No confío ni en mi sombra. Vos sos diferente, eso ya lo sé, pero el mundo cambia y yo cambié con él. O sea, es como que está todo bien, pero yo soy desconfiado porque ya me pasó el tiempo. ¿Viste? Y no puedo confiar en todo el tiempo. Muy tanguero, bueno, o sea, claro, el tiempo es así, ¿viste? Y hay todo el disco sobre historia, es ideas, no historias. Mm. Hay otros discos que sí, por fin te fuiste más a ver canciones que son historias. Claro. Pero Búfalo es sobre ideas. Sobre cómo pensamos la vida nosotros. Y de lo que fue esta charla, Ricardo, ya por ahí culminando, nombraste mucho a Búfalo. ¿Sentís que es el disco? Es un disco que me gusta mucho a mí. ¿De la Mississippi? Sí. Por lo menos por tu visión vendría a ser, ¿no? Es un disco muy eléctrico. Mm. Que tiene mucha. Es un disco que no sé. Que es muy particular. Que. Es muy intraducible a una guitarra española, por ejemplo. Claro. Es un disco muy, muy marchoso, muy fuerte. Claro. Que tiene mucha, mucha energía, que tiene mucha simpleza y que fue hecho con mucha alegría, porque somos cinco tipos que simplificamos nuestra vida y nos fue muy bien la simplificación esa. Porque somos menos. No sé, es como que el quinteto hizo como que el grupo es como un puño, son cinco dedos, viste, que no falla nunca. Somos cuatro viejos y un joven. Es una buena combinación. Una combinación. Cuatro señores mayores y un muchacho joven. Y dos plomos que nos aguanta, pobrecito. Y un chofer que no sabe lo que es. Insoportable. Insoportable. Perfecto, Ricardo. Muchísimas gracias por haber pasado nuevamente por este todo. Y bueno, no sé, fechas, próximas fechas que tengas, ¿te acordás? El viernes estamos en el Museo de Tigre, tocando el Festival de Jazz y Blues. El sábado estamos en Avellaneda, en Bemba. Y después hay diferentes fechas, porque vamos a estar en San Isidro, en Stella Maris, el 7 de noviembre. Y el que quiera saber todas las fechas, va a www.amisipi.com.ar y están todas las fechas de la banda ahí, porque yo no me acuerdo. Perfecto, perfecto. Y para eso está Celina también. Sí, un saludo a Celina. Sí, es el cerebro. Que me imagino que debe estar un poco triste porque David Bowie ya no se gira. Ya dejó las giras. Sí, sí, sí. Está bien, como todos los que nos gustan. Sí, gusta, sí. Celina tiene todo lo de Bowie. Sí, sí. Sí, no le falta nada. Tiene todo Bowie, sí. Y bueno, Ricardo, muchísimas gracias por haber pasado por el programa. Y te invito a despedirte con ese tema que te gusta tocar, ese tema que vos te sentás solo en tu casa y decís, oh, cómo gusta. El que usted quiera, el que usted sienta en este momento. Hay una versión que hice de. Bueno, Buenos Aires Blues es el primer tema que hicimos nosotros. ¿Buenos Aires Blues? Que es muy marchoso. Sí. Pero. Yo tengo un trío acústico con Fede López de la Borgaña y con mi hijo Iván Tapia, que toca percusión, y deformamos los temas. Los temas. Y hicimos una versión. Déjame decirte algo que te pueda hacer pensar de otra manera. Aunque es difícil pretender que a esta altura no te hayas dado cuenta. Estás iluso, muy eufórico, psicótico, eso agrava tu sistema. Y vas trajeado muy temprano, fisurado, a tu mercado de quimeras. El diente falso del chicano de perfil va saludando tu condena. Estás sentado en tu escritorio relamiendo tus metálicas ideas. Bueno, Buenos Aires te ha marcado duro. Noche y día son lo mismo uno. No, no, podés seguir así tan. Te veo mirando como un ciego las baldosas de una pálida vereda. Química funcione, ya perdiste mucho aceite en tu carrera. Estás jugando un doble juego, resbalando una navaja por tus venas. Sales cortando la mañana con un traje que te pesa como arena. Y vas mordiendo como un perro mientras todo en tu mundo se acelera. Y el diente falso del chicano de perfil va saludando tu condena. Uy, Buenos Aires te ha marcado duro. Y noche y día son lo mismo. Uno, no, no, no. Podés seguir así tan mal. Una versión campestre. Muchas gracias, una versión gracias. Folk. Sí, folk.